antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Clueless tendrá un remake. La comedia romántica de 1995 será rehecha, pero esta vez estará enfocada en el presente. Será desarrollada por NBC Universal y se podrá ver a través de Peacock. El proyecto aún no tiene título ni fecha de estreno. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.